tu amor está conmigo donde quiera que yo esté. Aunque vaya al fin del mundo o no salga de mi ser. Tu amor y esa mirada en tus ojos, el embrujo de tu voz, son los besos de tu boca los que me llenan de amor. Si tú decides volver, te estaré esperando. De par en par abriré mi corazón a tus encantos. Si tú decides volver, volver, nada me habrá cambiado. Se vive y muere de amor. Si estás enamorado. Tu luz está a mi lado y me lleva donde estés. Porque tienes tú en tu cuerpo el cariño de mi ser. Tu luz se refleja en mi alma, me cautiva tu mirar. Son las ansias que mi vida, las que me llevan a ti. Si tú decides volver, te estaré esperando. De par en par abriré mi corazón a tus encantos. Si tú decides volver, volver, nada me habrá cambiado. Se vive y muere de amor. Si estás enamorado.